muchos que murieron de la ambición de tener todo el mundo entre las manos, y ya sé de muchos que perdieron. Oh, mi rutinario amigo, de tanto andar y hablar se acabaron las palabras de contar, terminaron en decir. Nunca hablo más y me encierro a pensar con un beso de Dios. Me marcaron a fuego justo antes de ver la luz. Platónica amistad.